Nicolás Aquintremán, papá y luchadora, quien resistió a Endesa, mismo proyecto que inundó las tierras de sus abuelos, de sus abuelas y pasó por encima de cementerios. En el mismo proyecto, ella moriría ahogada bajo extrañas circunstancias, ya que hace años atrás no existían las sospechas de femicidio empresarial. Que su voz se sienta en las montañas, que su fuerza siga viviendo en el corazón. Sacude mi cuerpo, transforma mis ganas.